Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Buenos días, después de la Santa Misa, seguimos nosotros, ¿sí?, hablando acá, conversando en este programa que tiene que ver justamente con la idea de poder charlar, ¿sí?, por una misma calle. A veces vamos por la misma senda, para el mismo lado, por la misma dirección, y a veces vamos de contramano, ¿no? ¿Cómo estás, Domingo? Hola, ¿qué tal? Buen día. Y muy... ¿Rezaste ya la mañana? ¿Eh? ¿Ya hiciste tus rezos matinales? Sí, suelo despertarme más o menos temprano. Bueno, me pongo en la presencia de Dios, esa es mi oración. Así que hoy re contento con la presencia... Fundamentalmente, mirá, tenemos dos presencias. Dos presencias. Bueno, vamos a hablar. ¿Sí? Primero las damas. Yo quiero presentar a una amiga que es mi compañera de trabajo, una colega, una persona muy respetada en el ámbito rabínico, ¿sí? Y creo que le va a dar un matiz diferente al programa, porque es una mujer rabina, ¿sí? Silvina Chemen. ¿Cómo estás, Silvina? Hola, buen día a todos y gracias por esta invitación. Es un honor compartir la mesa con gente que quiero tanto. Bueno, y yo quiero contarles, a veces nos va a tocar que a Domingo le toca viajar, a mí me toca viajar. Entonces, en mi lugar a veces va a estar Silvina, en lugar de Domingo va a estar, ¿sí?, Dios mismo presente hablando. Pero además, ¿sí?, quiero contarles que hoy tenemos, ustedes vieron que siempre tenemos invitados de lujo, ¿sí?, en este programa. La semana que viene Frank Sinatra, pero este domingo, ¿sí?, estamos con Alejandro Apo. Muchas gracias por la presentación y es un gusto estar con ustedes. Mañana de domingo y recién estaba pensando cuando decía quién lo iba a reemplazar al padre. Usted decía que Dios. Me acuerdo de un diálogo de una película, un corto que se filmó de un cuento de Mario Benedetti que se llamaba Los Pocillos, y lo actuaban Lautaro Murúa y peleaba en un momento, discutía mucho con Norma Leandro, esa gran actriz, y en un momento Norma, él era ciego, y en un momento él la agrede mucho, y el argumento de ella, llorando, se agregaba, era un triángulo, estaba Emilio Alfaro también actuando, y era muy bueno el cuento y la adaptación que hizo Alberto Fisherman, el director de cine, de esa película en sketch, digamos. Y entonces la humillaba mucho Lautaro Murúa con esa autoridad que tenía y no veía. Y ella se pone a llorar y se pone la mano en la cara y soporta todo, y en un momento le dice, ¿sabés qué pasa? Le contesta la Leandro a Lautaro Murúa, le dice, lo que pasa que vos lo odias a Dios, y como no lo podés ver por tu situación, dice, me odias a mí. Y hace la pausa y Lautaro Murúa le dice, pavadita de suplencia te buscaste. Claro. En un diálogo brillante de un cuento de Benedetti, ¿no? La humilla más diciéndole, mirá qué suplencia te buscaste. Alejandro, te tengo que decir que gracias a vos me perdí muchas siestas clericales de los sábados, claro, escuchándote ahí y cuando hoy sabía que iba a venir a verte, digo, bueno, ¿cómo lo caracterizo? No sé si alguna vez te lo dijeron, pero para mí sos el poeta del fútbol. No me digas, me parece exagerado. Como vi, muy generoso. El poeta, en el sentido de que buscarle vos haces. El lado poético está bueno y es una misión que no solamente tiene el periodismo, sino, como les dije antes, un hombre de barrio. Nuestros mensajes siempre son que los futboleros no solo somos personas que hablamos de fútbol, sino que nos involucramos en la cultura popular, porque nos han discriminado mucho. A Fontana Rosa, por ejemplo, lo ponían como un escritor menor porque hablaba de humor o las caricaturas o los cuentos que tenían más que ver con algunas situaciones especiales no lo ponían en la literatura. Es un hombre traducido a todos los idiomas, muy respetado en todo el mundo. Hay un desprecio por la cultura popular que lo siento, y creo que los futboleros también expresamos a partir de esa poesía, de esos cuentos, de esas historias que yo cuento, que son de otros, de Dolina, de Soriano, de Benedetti, de Galeano, de Sacheri, Soriano, lo nombré a Osvaldo, que fue muy importante en esto de los cuentos de fútbol. El fútbol está tomado ahí como una excusa, porque está la vida ahí. El hombre ahí en Dolina tiene una frase muy feliz. Él dice que en ese rectángulo caben el hombre con su grandeza y su cloaca, digamos, ¿no? Lo peor y lo mejor de la gente. Y el fútbol se notan esas cosas. Lo que pasa que es muy complejo el análisis, porque el fútbol por un lado es un hipernegocio y por otro lado están los sueños infantiles. Yo creo que para mí está retornando, para mí el cambio que ha habido en relación a la televisación de los partidos y al acceso de las personas a los partidos en directo a toda hora, me parece que nos ha devuelto una cosa que es un patrimonio cultural, porque el fútbol no es solamente fútbol, es un vehículo de ideas también. Yo quiero proponerte lo siguiente, porque ninguno de los tres somos periodistas, gracias a Dios, ni queremos serlo, ¿no? Esto es una charla, y generalmente estas charlas que tenemos con aquel personaje de la cultura que invitamos, ¿sí?, empieza de algún modo a tomar contornos vinculados a la vida espiritual, ¿no? Porque, viste, a ver, que uno se siente a hablar con un cura y con dos rabinos no es... uno no termina hablando justamente de cualquier cosa, ¿no? Aunque sí, no sé si... pero de todos modos, me parece que hay algún tipo de vínculo, ¿sí?, entre este tema de pasión y espiritualidad. O sea, es que encontré un autor que se llama Narén Herrero, no sé quién es, pero me pareció muy interesante, ¿no? Él escribió un libro que se llama Diario de un viaje espiritual de un hijo de vecino. Un hombre parecido a nosotros, ¿no? Diario de un viaje espiritual de un hijo de vecino. Y él toma el concepto de el fútbol y la espiritualidad, y fíjate desde qué lugar, ¿no? A raíz de la película El secreto de sus ojos, hay un momento en donde Francella, ¿sí?, que hace ahí del empleado del Poder Judicial, tiene una conversación con otro y surge el momento en que uno le dice al otro: se puede cambiar de mujer, de nombre, de religión, pero no se puede cambiar de pasión. Así es. ¿No? No se puede cambiar de pasión, ¿no? Desde ahí, ¿no? Y te invito a que, los invito a todos, sí, ¿no?, un poco a vincularnos en el análisis de lo que significa la pasión. Y lo que pasa que, sí, Sacheri lo tomó bien, y en el guión con Campanella lo transmitieron bien eso, porque eso tiene que ver con nuestra esencia. Estamos también hechos de fútbol, pero de fútbol en ese sentido que hablamos: compartir la pasión, transitar el barrio, jugar con los de la otra esquina, hacer el vistazo comparativo de las conductas, porque eso pasaba también, ¿no? Lo que no hay que hacer, para mí, es sacar de contexto al futbolero. O sea, si yo estaba en el barrio, no padecía solamente las alternativas del juego, padecía las alternativas de la comunidad, porque pasaban cosas en la vida que tenían que ver. Si no podíamos jugar en la calle porque era una avenida y venían los autos, porque había un policía, porque terminaba violentamente un partido con los de la cuadra siguiente. Todo ese contexto a veces lo quisieron sacar, quedaba como que los intelectuales analizaban que nosotros éramos solamente energúmenos, y acá está bueno lo que introdujo el hombre, que es la pasión, solamente energúmenos pasionales que gritan y todo. Y yo creo que el fútbol tiene en muchos aspectos y en muchos momentos de la vida, no solamente hoy, mucha gente, jugadores, inclusive entrenadores, periodistas, hinchas, gente allegada al fútbol, trabajadores del fútbol, que le dan un sentido que tiene más que ver con la vida y con el barrio y con la formación. Entonces, desde este lugar retomemos lo comunitario, ¿no? Ese sentido de lo comunitario, lo comunitario que nos vincula y que de algún modo, ¿sí?, la vida religiosa también está vinculada a esa cuestión de lo comunitario. Pero volviendo al tema de la pasión, que está ligada como una cosa envalentonada, sin razón, a veces agresiva. Y yo te diría que quizás hay un déficit hoy en día de exigir una sociedad como si fuera un lugar para hacer una cirugía, y la pasión está fuera. La pasión es una virtud. La pasión está ligada a la sal de una vida que tiene que ver adentro de la cancha de fútbol, en tu familia, en la universidad, cuando tenés amigos. Digo, ¿quién dijo que la pasión está ligada a los brutos violentos, claro, que tanto denostan? El fútbol me parece que es el reflejo de lo que somos los argentinos. Y después, como yo explicaba lo del negocio, que los entrenadores tienen que convencer a jóvenes futbolistas que esto es un juego, pero que también están sumergidos en un inmenso negocio, donde tiene que ver la televisión. El mundo vende el fútbol carísimo y ganan fortunas Entonces ahí se corre un riesgo, que es cómo le explicás vos a un jugador joven que él forma parte de un hipernegocio y por otro lado tiene que liberarse para jugar, inventar, divertirse. Es muy difícil conciliar eso. Y en el fútbol habitan esas contradicciones. Están los tipos de barrio pasionales auténticos y están los violentos, los malos, los que quieren hacer daño y quieren además sacar provecho de ese matonismo, porque el fútbol es un juego de hombres, pero no de matones. Alguna vez hablábamos de que el fútbol es una fiesta. Sí. En esta línea de estas cuestiones que van más allá de lo deportivo, ¿a vos qué te parece que se festeja cuando hay un partido de fútbol, cuando se va a la cancha? Yo creo que los encuentros populares son genuinos en la base. Después está la deformación de la que hablamos. No, pero antes de la deformación, hablemos del verdadero sentido. Una de las cosas más emocionantes que tiene la expresión del hombre, digamos, y de la mujer. La manera de ir a celebrar la visión de un partido de fútbol es una cosa espectacular. No solamente tiene que ver con la fidelidad, eso de que expresa tan bien Francella con el guión de Campanella y Sacheri, que es que uno no cambia de equipo, entonces lo van a buscar al partido que juega Racing, al hombre que supuestamente mató, efectivamente mató y violó y mató, en la trama del secreto de sus ojos, que en realidad la novela de Sacheri se llama La pregunta de sus ojos, y la cambió Campanella. Es muy interesante, yo tengo una muy buena relación con Sacheri. Alguna vez ustedes que investigan, que es muy bueno que lo inviten a Sacheri, no solamente a hablar de los cuentos de fútbol, sino... Sí, profesor de historia. Sí, sí, sí. Un hombre joven, talentoso, y muy buena gente, y muy inteligente, y muy ayuda mucho a pensar, porque él cuenta cómo tuvo que pelear el guión de la novela con el director de cine, porque él tenía una mirada. Y Sacheri defendía, es muy interesante cuando él cuenta, las discusiones terribles que tenía con Campanella para poder introducir su novela en el cine, y cómo Campanella le cambiaba o le inventaba cosas por arriba para darle la forma cinematográfica. Esa discusión es muy rica, es un tuco, una salsa muy, muy rica. Bueno, pasé por eso, pero... En realidad, la celebración, la reunión, el encuentro, la pasión, los gritos, el aliento, la esperanza, la mística que tiene el partido, que se vive desde los hinchas, y después con los jugadores. Yo tengo un ejemplo para dar, estrictamente futbolero, que tiene que ver con una expresión que a lo mejor a ustedes les resulta rara. Me gustaría saber también sus opiniones sobre eso. Cuando Maradona jugó al fútbol, mostró que él, en el fútbol hiperprofesionalizado, siempre fue un amateur, llorando por una derrota, que jugando en inferioridad de condiciones con un tobillo que parecía un melón, y ahí no valía ni la fama, ni la plata, ni el poder, ni nada, ahí valía las ganas que él tenía de jugar involucrándose en cuerpo y alma con el seleccionado argentino, o sea, era un amateur en ese sentido, y no le importaba lo que pasaba si ganaba 21, 22 o 10 millones. Ahí estaba el hombre natural, con su vocación, con su amor por el fútbol, expresando su bronca porque en Italia le insultaban o le gritaban alguna de las cosas que tenía que ver con el seleccionado argentino. Así que a mí me parece que esos ejemplos son, más allá después de la discusión que puede haber con el hombre, como hombre, yo en general no lo juzgo a Diego como hombre, lo juzgo como futbolista y como entrenador, porque no me siento autorizado a juzgar a nadie porque tengo mi rancho lleno de cosas por arreglar. Entonces, como yo he hecho tantas macanas en mi vida, juzgar a alguien por sus debilidades me da mucha vergüenza, no tengo autoridad para hacerlo. Entonces, por eso no lo juzgo, y no juzgo a nadie. Veo algunas personas que son muy severas, espero que tengan una vida acorde con esa severidad, y que hayan sido mejores hijos y mejor padre que Diego. Bueno, será que sí, será que son, pontifican, y yo me gustaría que fueran personas tan tan claras en su vida. Él es un hombre lleno de contradicciones, como cualquiera de nosotros. Pero al mismo tiempo, como decías vos, nos ayuda a alegrarnos una tarde, una noche, a ser felices. Digo, exactamente. Y eso es lo que genera el fútbol, porque bueno, yo introduciría lo siguiente, ¿no? Que, es decir, la pasión es algo inherente a todo aquello que el hombre quiera desarrollar como virtud. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, cuando esto se transforma en algo tedioso, en algo cotidiano que te sofoca, etcétera, uh-huh, etcétera, pasa a ser, ¿sí?, algo así como el personaje que antes desarrollaba la pasión, un funcionario. ¿Sí? Debe haber funcionarios en el fútbol, como hay funcionarios en la religión, como hay funcionarios en la economía. Ahora, cuando uno hace lo que hace, ¿sí?, con pasión, la cosa se transforma en algo distinto. La vez pasada, yo ya no recuerdo con quién, pero habíamos hablado de la idea del exilio, ¿no? Uh-huh. Que también lo voy a vincular a esto desde dos lugares. Una, cuando uno no trabaja con pasión, ¿sí?, está en el exilio. Uh-huh. Está en el exilio. A ver, cuando yo lo veía el otro día cuando llegaba a Nápoles a Diego, ¿sí? Digo, ese hombre no está en el exilio, ese hombre está en su territorio, ¿sí? No podía bajar del auto y la gente se le tiraba encima. Digo, qué bárbaro, ¿no? Bueno, eso es lo que genera la pasión de haber podido jugar del modo como jugaba, como un amateur. Claro, ¿no? Claro. Y ahora, también desde otro lugar, y los invito a los tres a pensar, de religión uno cambia, ¿sí? De cuadro uno cambia. Hay gente que cambia, pero en general el hombre muy futbolero que tiene la pasión, digamos, instalada desde que tiene uso de pasión y de razón, digamos, no cambia de equipo. En general, no. Nosotros, por ejemplo, a mí mucha gente me pregunta de qué cuadro soy. Yo es la única pregunta que no respondo, porque los comentaristas no decimos de qué cuadro somos. Y los que lo dicen, estoy totalmente en desacuerdo. Pero yo mantengo mi lugar de pasión y de sufrimiento por mi equipo, naturalmente. Es verdad que uno tiene que trabajar eso interiormente, porque tiene que no permitir que se le filtren simpatías arbitrarias, porque si no, el comentario no es equilibrado. Yo no hablo de objetividad porque ustedes saben mejor que yo que eso no existe. Existe el equilibrio, el intento de ser equilibrado para opinar, y yo traté de pibe, me salió rápido, porque la verdad que hice un trabajo rápido y todo el mundo dice que no se me nota nada. Bueno, mejor si no se me nota. No, lo que yo pensaba es que el fútbol excede el momento del partido y de la cancha. Más allá. Es más allá, es Perfumo parte de la... Perfumo dice eso. Perfumo tiene una frase extraordinaria. Dice, A mí me encanta el fútbol con toda su mística, sus anécdotas, sus historias. Dice, lástima que hay partidos, dijo. Sí, como que hay que informar de la actualidad y él lo que quiere es sacar todo lo otro, el otro lado del fútbol, ¿no? Yo soy madre de varones y la conversación del fútbol es parte como de la identidad, de los vínculos, de las enemistades, de reflexiones sobre la vida. Por eso me parece que están a veces impertinente, pero es lógico que se metan con la vida de los pibes que juegan, porque son parte de tu vida, ellos no te conocen, pero vos los tenés ahí como un par, porque los futboleros, a diferencia de otras profesiones, se ponen de par a par con el hincha. Por supuesto. ¿Entendés? Entonces son parte como de tu familia, de tu territorio. A mí me da orgullo decir que soy futbolero, a mí me da orgullo, no es que yo los considero como antes... ciertos intelectuales lo manejaban como una cosa de desprecio. A mí, si yo tengo que dar una característica mía, digo, yo soy un hombre de barrio, futbolero, y después sigo diciendo que me gusta la literatura, que en mi casa había un lindo tuco, para usar la palabra que antes habíamos compartido, de inquietudes culturales y de todo por mis padres que nos dieron esto. Yo expreso los cuentos y todo porque yo tenía un contacto con la literatura de muy chico. En mi casa leer un cuento en voz alta era una cosa natural, y para mí ahora leer un cuento ante el micrófono es una cosa natural, no es una cosa ajena a mi formación. Alejandro, viste, algunos para menospreciar esto que estamos diciendo sobre el fútbol, dice que la gente va a la cancha a hacer catarsis. Yo ampliaría la pregunta para que vos me cuentes qué te parece, de tu punto de vista, qué se va a expresar y qué se va a buscar a la cancha. Porque yo salgo de mi casa... Sí, hay una vieja teoría que dice que los hinchas se descargan en el domingo con las frustraciones que viven en la semana, en los trabajos injustos, en los... Yo pienso que en toda expresión deportiva o artística hay una especie de liberación, de encuentro con algo que genera una gran pasión, un gran placer por la estética, un gran disfrute musical, todo lo mismo. Y me parece que ahí hay un aparato liberador, ahí hay algo que nos vincula con lo mejor de nosotros mismos. No es negativo. Al contrario. Además, el fútbol... A mí me pasa una cosa ahora, cerca de cumplir los 60 años, el hablar de mis recuerdos futboleros con cierta nostalgia de mis ídolos y todo, que yo lo hago en mi programa de radio, me devuelve a los sueños infantiles. O sea, pero eso como un elemento muy positivo, encontrarme con el niño, digamos. Pero no como una regresión. No, pero encontrarme con ese niño que enriquecía viendo las partes que tenía de grandeza el hombre expresando el fútbol. Yo, para mí es un placer siempre recurrir a cómo me formé, que tiene que ver con eso que algunos llaman, en una especie de mezcla de libros y calle, que es la cultura popular, digamos, esa mezcla de hacerse en la calle y además sentarse a leer un libro. Por eso, cuando alguien me dice, usted con los cuentos de fútbol y con otros cuentos ha contagiado a mi hijo, me dice, por ejemplo, alguien, a leer, porque mi hijo se acercó a la literatura porque leyó algún cuento de Dolina, de Fontana Rosa, de Sacheri, de Benedetti, de Galeano. Le digo, si logramos eso con una persona en un mundo, vamos a decir la verdad, no es un mundo que invita a leer, invita a muchas cosas, pero a leer no. Si nosotros logramos con la literatura a través de la radio que algún chico busque un lindo sillón de la calle y ponga a leer un cuento de fútbol, yo me siento satisfecho. Yo ya cuando me dan esa palmadita a algún padre, ya me arreglaron el mes, no el día, el mes. Igual, ¿no pensás que también la soledad se disipa en los eventos de fútbol? Alguna vez leí que muchos se piensan acompañados, aunque vayan solos, solo porque comparten ese momento de pasión. Estoy y hasta seguro. Te digo, tocarse en la popu, a ver, tocarse corporalmente te hace sentir que no estás solo. Dos cosas. Creo que cualquier elemento que haga a la vivencia, algo comunitario, nos quita de la soledad, ¿no? Es decir, por eso uno va a la iglesia, va a la sinagoga, inclusive va a la cancha. Y segundo, mira, algo que dice Juan Carlos Volnovich, ¿no? el psicoanalista, que tiene que ver con lo que recién hacía referencia a Silvina. El universo masculino que hace virtud del rechazo a la homosexualidad, mira qué interesante, tiene en el fútbol el lugar y el tiempo autorizado para el cuerpo a cuerpo entre varones. Cuerpos jubilosos que se abrazan, se besan, se amontonan, mezclan sus flujos, sus sudores, sus lágrimas. Cuerpos que se miden, que compiten, cuerpos que borran los límites que los separan de sus compañeros de equipo para prolongarse y confundirse con la hinchada alborozada en las tribunas que hacen masa en su rugir. Y ¿sabes qué? La sensación que me da esto es justamente esa idea comunitaria ilimitada, inclusive, ¿no?, de aquel que está jugando el partido y que se mimetiza y no se diferencia de la hinchada, y no se diferencia de todo el contexto. Una vez un amigo que era una especie de biógrafo de Maradona, yo le pregunté, ¿cuál es la característica genial de Maradona? Me dice que no solamente ve el partido, está viendo la hinchada también. Ah, ¿no? Sí, ah, sí. Bueno, claro, ahí hay un tema también de relación del hombre con lo que hace, y de no solamente desarrollo de talento, sino la parte intuitiva, esa parte de observar algunas cosas que se ven. En el juego se nota mucho, por ejemplo, en algunos jugadores ven una jugada más, tienen una marcha más. Yo me acuerdo cuando hiciste mención del beso y de la cosa de rechazo a la homosexualidad del fútbol, la cosa más machista, sí. Machista, son hombres, esto es de hombre. Yo me acuerdo que cuando Maradona anunció que si Caniggia jugaba como él le había pedido en Boca y hacían el gol que esperaba, le se iban a dar un pico, un beso en la boca. Y la verdad, más allá de que yo tengo un origen que tiene que ver con esa cosa de que el fútbol es de hombres, no me hable de eso, a mí me resultó muy agradable. Lo hizo en la cancha de Boca, se dieron un beso en la boca, a mí no me resultó, no me chocó naturalmente por la estructura que todos tenemos, que parece que en la homosexualidad todos nos ponemos alertas. Me pareció una cosa hasta natural, una expresión afectiva de Diego hacia Caniggia. Ni más ni menos que con Alejandro Apo. Seguimos en el próximo bloque. Todos estamos por una misma calle. Por Nacional. Por una misma calle. Distintas miradas. Por una misma calle. Hasta las 9. Por Nacional. La radio pública. Emocionante ladrillo febril sobre mi callejón, como un borrón, tinto la esquina y el botón que en el ancho de la noche puso el brillo de la ronda como un broche, y aquel bosón carmín y aquel bondín. Bueno, ni más ni menos que Tinta Roja por Rubén Juárez. Y sabes que a todos los invitados, Alejandro, le pedimos que traigan un tema que les haya marcado, que les marque el oído, ¿no? ¿Sí? ¿Qué te significa a vos el tango? ¿Y por qué el tango está vinculado a ese tema del fútbol? Muy futbolero es el tanguero y muy tanguero los futboleros, en general. Y Juárez, la presencia de Rubén, para mí fue un amigo y un hombre de fútbol, un hombre de Racing, un hombre de las pasiones populares. Están muy juntos, nacieron juntos. El orgullo que tiene el hincha de Racing, diciendo que Gardel era de Racing, es extraordinario. Es como un emblema que llevan, es como una medalla que llevan. Dice, bueno, no te olvides que de Gardel era de Racing. Todo el vínculo de los futboleros, esa anécdota de Troy, lo que le decía a los extraordinarios futbolistas de River, de la máquina, dice, una expresión de Troilo era, ellos me vienen a ver a mí, vienen a ver mi show el sábado a la noche en el Marabú, y yo voy a ver el show de ellos el domingo a la tarde en el Monumental. La época de Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna, Lustó, los grandes jugadores de River, la famosa máquina, eran todos admiradores de Troilo, y Troilo de ellos. Pero les quería comentar una pequeña anécdota, porque me parece que tiene que ver con el tema del fútbol, y acá se vincula también la religión. Los brasileros son maestros en mezclar la fantasía y la realidad con las biografías de sus futbolistas legendarios. Y hay un futbolista que fue un poco la contracara de Pelé, porque Pelé en algún momento se vinculó, fue un futbolista sin igual, incomparable, extraordinario, pero fue un hombre muy vinculado a chequeras grandes, a situaciones más de tarjetas de crédito que de solidaridad. La gente en Brasil le tenía mucha más simpatía a Garrincha, porque Garrincha era más de los bajos fondos, esa historia de un hombre muy pobre que llegó a ser muy rico y después terminó muy pobre y murió en la soledad. Y João Saldanha, un gran entrenador y periodista de Brasil, hacía charlas contando las historias de los futbolistas por todo Brasil. Iba y contaba en escuelas de periodismo y escuelas, se reunían los chicos, él hacía una especie de discurso contando las historias de los grandes futbolistas de Brasil, y después dejaba que le preguntaran. Entonces va un día a Fortaleza, al norte de Brasil, había un grupo de chicas y chicos que estudiaban periodismo deportivo, y había chicos que estaban cursando el secundario, y hace la charla, cuenta de los futbolistas, de cómo nació Pelé, del padre de Pelé, habla de los jugadores del Cinco, bueno, hace toda una referencia, era muy bueno lo que hacía Saldanha, y cuando termina, en Fortaleza, una chiquita que estaba arriba, una muchacha que creo que era de Mineira, del Pelé, Pelé era mineiro, De Minas Gerais. Y bueno, entonces le pregunta, dice, señor Saldanha, dice, mi padre me ha dicho que la historia de Brasil tiene historia de grandes punteros, los winners, los que nosotros llamamos punteros. Y dice, pero él me habla del más grande de todos. Y yo quiero que usted me haga una reseña de los grandes punteros que usted vio para llegar al mayor, al que me decía él, que era el más grande de todos los punteros nacidos aquí, que usted me haga una referencia. Saldanha le dice, ¿cómo no? Y Saldanha tomó eso, nacidos aquí, en Brasil, y le dice, y empieza a mencionar, dice, Friaza, jugó el Mundial del 50, pique, freno, gol, nacido aquí. Jairzinho, nacido aquí. Gol, figura en el 70, tal. Edu, nacido aquí, ta. Vamos, y nombra 15 jugadores. La chiquita queda mirando con el micrófono en la mano. Nombra 15 jugadores y no nombra a Garrincha. Deja el micrófono y toma un vaso de agua. Y la chiquita le salta de arriba y le dice, perdóneme, señor Saldanha, usted me mencionó todos los punteros y no me nombró a Garrincha, a Mané, que mi padre decía que era el más grande puntero de todos los tiempos. Perdóneme, señorita, le contesta Saldanha. Usted me dijo que yo hablara de todos los punteros que había visto nacidos aquí, y Garrincha no es nacido aquí. Garrincha es un misterio de Dios. Está buena la historia, ¿no? Qué historia, ¿eh? Y Domingo, decime, ¿vos usás en tus sermones así metáforas futboleras? No muchas, pocas. Hoy antes de reunirnos para el programa charlábamos con vos y Silvina sobre este tema. A veces utilizo, pero no es común, una metáfora de San Pablo que al final de su vida él dice que la vida es como una carrera, donde hay que prepararse, entrenarse, pasar obstáculos, que hay triunfos, que hay derrota. Y a esa altura de su edad, entonces dice, bueno, yo ya he corrido mi vida, he hecho lo mejor que pude en mi vida y ahora espero que Dios me corone con su gloria. Mira, a nosotros nos cuesta un poco más traer metáforas futboleras, debido a que, digamos, la tradición judía no es demasiado deportiva, ¿no? Uh-huh. Hay siempre un adagio del Talmud que dice, sé rápido como una gacela y veloz como el águila para cumplir el mandato de Dios. Pero me parece que tiene que ver más con un zoológico que con un, sí, con una cuestión deportiva. Y yo te agregaría que a mí se me hace más difícil todavía porque soy mujer. Claro. Entonces la verdad que invalidan, y es muy interesante, yo sé bastante de fútbol porque miro fútbol, en casa se habla de fútbol, conozco los partidos de la semana, los campeonatos, y cuando quiero hacer un comentario denostan el comentario solo porque sale de una voz femenina, ¿viste? Uy, como claro, si uno no estuviera autorizado. ¿Quién lo denosta? No, en general, los varones dicen, ¿qué comentás? ¿Qué sabés? Tengo que andar explicando que... Cuando en Fútbol para Todos ingresó Viviana Vila, los hombres de mi edificio, la primera vez que comentó un partido, Viviana, que ya había estado con nosotros en Radio Continental con Víctor Hugo, en las transmisiones de fútbol desde la ciudad de La Plata, y los futboleros la aceptaban perfectamente, pero en televisión generó una reacción. Me agarró el tipo del quinto piso y me dijo, pero ¿cómo? Ahora mujeres comentan fútbol. Ya indignado por la aparición, y la verdad que el periodismo deportivo ya tiene a muchos representantes femeninos, muchas que comparten, digamos, naturalmente ese espacio, porque hay, las mujeres cada vez se expresan más como futboleras, y no solamente acompañando a los hombres en su pasión, sino poniendo su propia pasión. O sea, es que el Cir Argumedo, sí, que es actualmente diputada, pero es una socióloga, una reconocida socióloga. Yo la admiro mucho, la conocí hace muchos años. Ella habla un poco de esta situación de el lugar relegado que le ha quedado a la mujer en términos de fútbol. Y Pablo Alabarces, que también es un sociólogo, un tipo interesantísimo, escribió una vez un artículo que dice, cuenta la leyenda, fíjate Silvina, cuenta la leyenda que la pasión es el territorio femenino y la razón el masculino. Claro, no es una leyenda, sino el producto de siglos de patriarcado y discriminación de género. La razón, ese instrumento que garantiza el poder, debía ser propiedad del género que se instituía como dominante. Pero en su pretensión imperialista, los hombres decidieron que no podían concederles a las mujeres la propiedad exclusiva de lo pasional. Entonces, inventaron el fútbol. Hermoso. Qué guay. Buenísimo. Hermoso. Alejandro, hemos volado alto como corresponde a este programa que quiere ir a lo que vos tanto rescatás, que es la bondad de las personas, la vida de la familia, los afectos. Frente a ese panorama de algún modo idílico, ¿cómo ves la realidad de las cosas que suceden en el fútbol, la vinculación de las barras entre sí con las otras, con la policía, con la política? En fin, todo eso que es lo que más sale. ¿Sabe cómo lo veo, padre? Como la vida. O sea, ni más ni menos que eso. O sea, como usted, no le voy a enseñar a usted cómo es la conducta de los hombres. Pero hay hechos de grandeza en el fútbol. Y está ese gesto de amateurismo frente a las chequeras inmensas y la prepotencia de los empresarios. Está la rebeldía, está la solidaridad, está ayudar a un compañero en dificultades, está el Dolina dice, en ese rectángulo infernal caben infinidad de novelescos episodios. Ahí se ve la astucia para armar un contragolpe, se ve lo peor del hombre y lo mejor, aparece, y en el fútbol aparecen cosas que son de una violencia que asusta desde hace muchos años, no es ahora solamente, la cobardía de muchas personas que dirigen y que no se animaron a poner un límite en algún momento y ahora son prisioneras de esa especie de extorsión que hacen los violentos para decir: yo te ayudé para ganar las elecciones, ahora me tenés que dar tantas cosas, y ellos dicen: y está en juego mi familia, entonces ya no pueden hacer nada. Yo siempre les recomiendo que se retiren, que me parece que lo mejor es irse, porque ahí no hay salida, sino uno trabaja para el mal, digamos, apoya que ellos agredan a alguien por intereses políticos, y lo veo complicado en muchos aspectos. Creo que la cruzada del presidente de Independiente es muy interesante, le cuesta mucho, está muy solo, porque la estructura del fútbol no ayuda a romper con esos códigos de violencia. Está muy enquistado, son años y años de hacer la vista gorda frente a los violentos, de tenerlos en el club, de que manejen cosas. Uno se entera de algunas cosas, es la verdad, que yo hay momentos que digo, prefiero negar, prefiero que no me cuenten, porque me dicen que hay algunas hinchadas que los violentos manejan las entradas de los espectáculos, determinados estadios que se usan para los espectáculos internacionales, entonces venden las entradas ellos, los Barras Bravas. Entonces son cosas que me superan. Eso es un desborde, eso es una locura. Pero no es todo lo que pasa ni todo lo que hay, porque yo pienso, por ejemplo, en los miles de clubes de fútbol donde se juntan chicos y jóvenes. Y bueno, eso es un centro de vida social, de vida comunitaria, de vida cultural, de vida familiar. Usted debe recibir muchas veces, ustedes deben recibir muchas veces a gente, saben que hay gente que ha matado, ha violado, ha estafado, ha lastimado, ha hecho mucho daño. Y también reciben a la gente que adopta un chiquito con SIDA y le da una vida familiar y lo hace feliz. Y el hombre está siempre... La vigencia... Yo el otro día analizaba, estábamos hablando de Shakespeare, ¿no? Que la cultura a veces se transmite diciendo que todo lo que sea una tragedia de Shakespeare es una cosa aburrida culturalmente, y es todo lo contrario. Macbeth es una obra maestra del suspenso también, porque todas las intrigas, la ambición de poder y todo. ¿Por qué se mantienen 100, 200, 500 años? Y porque son las cosas que el hombre tiene. Los celos estarán siempre, la ambición estará siempre, la duda estará siempre. Entonces, acá es lo mismo. El fútbol no escapa a eso. Yo lo veo en una etapa complicada de mucho compromiso de los dirigentes con los violentos, que es muy difícil quitarlo de ahí, por lo tanto la vuelta de la gran familia a la cancha se hace un poquito más dificultoso. Igual la gente se las arregla para ir, no sé cómo hace con la valentía de quitarse ese miedo que genera que en las afueras o en las cercanías del estadio pueda haber una escena de violencia con sus hijos y con su gente. Pero sí, el fútbol tiene las mismas enfermedades que tenemos, que vemos todos los días. Yo les tengo que confesar, ¿no?, que, bueno, en mi casa el tema del deporte, porque yo vengo de dos padres así intelectuales, intelectualoides, digamos, que con una tendencia a la cuestión cultural muy fuerte, donde el deporte era entendido como, ¿sí?, algo no bueno. ¿Sí? Es decir, nunca nos dejaban, ni siquiera se hacían socios de un club, decían: no, eso no es para nuestros hijos. ¿Sí? Y me pasó que yo siento que a veces los domingos me falta escuchar un partido, ¿sí?, y no puedo hacerlo, ¿no? Esa era la característica que tenía que tener lo intelectual, que hoy día cambió, mudó absolutamente. Y me acuerdo también de un escritor brasileño, Carlos Drummond de Andrade, ¿sí? Uno de los grandes escritores brasileños, que él en una oportunidad se le ocurrió decir que miraba novelas, ¿no? A partir del momento en que dijo que miraba novelas, todos los intelectuales empezaron a decir, yo también, yo también, yo también, yo también. Hoy pasa con el deporte, con el fútbol, algo parecido, ¿no? En donde, tiene el fútbol una beta intelectual que, yo diría, jerarquiza, ¿no? Que coloca al otro en un lugar, vamos a decir, mirá, este tipo tiene mundo, este tipo conoce, este tipo sabe de cultura, ¿no? Por supuesto. Además, me parece que la explicación que dan muchos intelectuales de su pasión por el fútbol también ayudó mucho. Los cuentos también ayudaron mucho. Yo estaba pensando, cuando ustedes hablaban de la estructura de que pueda existir, y como ustedes hablan tanto de religión, Sacheri tiene un cuento en uno de sus libros que se llama Lo raro empezó después, cuentos de fútbol y otros relatos. Tiene cuentos de fútbol en ese volumen y también cuentos en general. Y el que lleva el título del cuento es un cuento que narra la historia de unos muchachitos que van a jugar frente a unos violentos, que siempre los echaban de la cancha y todo, y juegan un partido decisivo para hacerse dueños de la cancha. ¿Quién? Compiten. Los otros le dicen, vamos a jugar un partido. Ellos los echaban porque eran más grandes que estos. Entonces ellos juegan un partido. Fíjense qué idea tuvo Sacheri. Se llama el cuento Lo raro empezó después, como se llama el volumen de cuentos. Así que para que ustedes y la gente que los acompañe escuchándolos, algún día, si les interesa el tema, yo creo que a ustedes les va a interesar. Entonces los chicos arman el partido, era una inferioridad de condiciones, y ellos arman una cantidad de cosas que generan, no las voy a contar aquí, que generan que ellos lleven el partido hacia una victoria. La victoria les significaba que ellos iban a ser dueños de la cancha esa y no iban a padecer las violencias y los desprecios de estos más grandes. Arman una cantidad de cosas y llegan a estar igualados en goles, o llevan una ventaja, y dependen del tiempo, del final del partido. Se hace para que ellos no manejen, los malos no manejen el tiempo, porque tenían todos relojes y ellos no, los del barrio. Dicen, vamos, había una luz de mercurio que inmediatamente se encendía cuando oscurecía. Ahí terminaba el partido. Entonces ellos van ganando el partido, los buenos, digamos, y uno de los chicos, Luli, empieza a rezar, a pedirle al Señor que los ayude en esta. Y se había ido del partido, entonces todos estaban enojados porque él estaba, te pido esta te pido, es una vez, yo sé que estás en otras cosas, pero vos ayúdanos en esta. Sucede que en un momento, ahí está lo raro empezó después, que en un momento empieza a oscurecerse raramente la tarde. Había anunciado un eclipse. Entonces se produce la noche, digamos, y se enciende el farol cuando ellos ganan. Empiezan a saltar, a gritar, festejan como locos. Y el final del cuento de Sacheri es ellos festejando, con recuerdos un poco borrosos del tiempo que lo cuenta, y en un momento dice, estábamos todos felices, y en un momento Luli empieza, gracias maestro, nos diste la salida. Entonces Atilio, que era del grupo de ellos, que jugaba y estaba tan contento como ellos, y era mucho más racional, le dice, pará, Luli, no agradezcas al maestro, porque escúchame, mirá si se va a ocupar de un partido de morondanga cuando está anunciado en el diario hoy de la mañana que había un eclipse. ¿Querés que te explique lo que es un eclipse? Y le explica. Y le dice, ah, sí, sos un desagradecido. Y el otro, pero el otro habla con seguridad científica, y era verdad, era un eclipse que le favoreció. Entonces el otro dice, a mí no me importa lo que vos digas, eso es mentira, eso es un invento tuyo, yo sé que el maestro me ayudó, nos ayudó. Y entonces el cuento termina con ellos caminando adelante y Luli, enfrascado en su fe, gritándole, no le des bolilla, Tilio, son todas mentiras, maestro, vos nos ayudaste, muchísimas gracias. Y queda flotando el muchísimas gracias y se escucha un trueno de arriba y una voz gruesa que dice, de nada. Esa idea también tiene que ver con lo que se vincula, que el fútbol no se vincula solamente con el juego y con sus reglas, sino que también está la pasión, la solidaridad, la creencia, la fe, en definitiva, lo que le pasa en la vida a la gente. Sí. En algún momento, algún grupo de curas y laicos, también futbolero y que hacía un poco de sociología de la religión, decíamos que un partido de fútbol tenía muchas características de una celebración litúrgica. Ah, sí. Claro. Sin decirte la misa como tal, pero hay una comunión, hay un compartir, hay un entregarse, hay un abrazarse. Si vos querés, tomás elemento por elemento y son muchos de los que hay en la misa. Algunos nos llamaban muy atrevidos por querer asimilar una cosa con la otra, pero es un rito, evidentemente que es un rito humano, es un rito humano, y la misa, si no tiene de rito humano, deshumaniza, así que es claro que qué bueno que sea humano, ¿no? Me haces acordar, mi papá es hincha de Lanús, uh-huh, y a él le gustaba ir a los tablones, cuando la popular se llamaba los tablones, ¿no? Uh-huh. Y había un conocido empresario que iba a la popular de Lanús y se encuentra con mi papá y le dice, te pido por favor que no le cuentes a nadie que me viste acá. Pero yo necesito venir a la popu. ¿Viste? Porque es esa necesidad también de estar con ese aspecto de lo humano que te conecta con una igualdad que no tiene que ver ni con la plata que tenés, ni con el estatus social, sino que te equipara en algún punto. Y era interesante, mi viejo tenía orgullo de ir a la popu y este señor no podía ser mostrado como un estatus, ¿no?, social. Bueno, para terminar, ¿no?, y dos cositas. La otra vez leí que Torcuato Di Tella decía que como la religión se tornó demasiado aburrida, se inventó el fútbol, ¿no? Muy bueno. Pero por otro lado, también quiero destacar algo tuyo, Alejandro. Y esto es desde un lugar muy, muy personal. En general, las tradiciones religiosas se utilizan los cuentos como metáforas para tranquilizarnos y llevarnos a dormir. A mí me pasó con vos, ¿sí?, escuchándote esas noches en donde leías, contabas cuentos, que en vez de dormirme me llevabas a la reflexión. Y esa reflexión me hacía vivir, me hacía nuevamente apasionarme, y por suerte, ¿sí?, me acompañaba en esta dificultad que yo tengo para dormir, ¿no? Qué bueno. Si eso es, como vos lo describís, como lo recibe el hombre que y la mujer que escucha, para nosotros, para mí eso es tarea cumplida. No es que termino mi tarea, pero eso es acompañar a una persona en su, en una especie de buen momento, un tramo de la, porque todos sabemos bien que no hay la felicidad, decía, creo que, no me acuerdo quién decía, esa inestable, ¿no? Porque es así. Si uno tiene un momento donde puede encontrar una reflexión, yo agradezco tanto a ustedes, a la gente que ayuda a pensar, a los filósofos, a las personas que nos ayudan a pensar, porque nos ayudan mucho. A lo mejor nos ayudan a construir una casa, pero nos ayudan a construir un pensamiento, una idea, a observar que a lo mejor no, la mirada no nos alcanzaba para entender al otro. Entonces, si yo con un cuento de Borges, de Cortázar, de Bradbury, de Tolstoy, puedo lograr que una persona se ponga a pensar en estas historias, los mismos cuentos de fútbol, sin discriminar y sin establecer códigos, porque esa idea, digamos, fantástica de que un grupo de muchachos es ayudada por el Señor para que ganen un partido de fútbol también representa muchas cosas y no solamente un episodio de lúdico, sino que también dice muchas cosas de la fe y la creencia de los de las comunidades, de los pueblos, de que eso junta, que eso la eterna discusión entre los científicos y los y las personas que hablan de lo que significa el alma y todas las cosas que nos vinculan con también con el arte y no solamente con el arte, sino con el deporte también, porque ahí si no está el fútbol, los jugadores, el reglamento, y eso no existe. Claro. Existe que los jugadores, yo a veces declaraciones de algunos jugadores me ayudan a pensar en otras cosas. Perfumo tiene un capítulo que se llama La cancha interna, y él dice que la cancha interna es lo que el jugador, todo lo que lo ayuda al jugador para entender mejor el partido, es decir, cómo está el referí, qué jugador hay que ayudar, cuál hay que alentar. Esa presencia de él y esa introspección para ver qué pasa en el partido es como cuando, dice Perfumo, uno entra a la casa, dice, yo por ejemplo en la cancha de Racing, acá voy a nombrar algunas marcas pero no creo que importe eso porque es un ejemplo, algo que escribe Perfumo, él dice, yo en la cancha de Racing me guiaba por los carteles de publicidad, no miraba para ver dónde estaba el jugador, sabía que en Renomé estaba Maschio, en Cinzano el Toro Raffo y Cárdenas estaba en Ferné Branca. Entonces él se guiaba, eso es miguitas en el camino, eso es una enseñanza de vida, no es de la pelota o de la táctica, es más allá de eso. Entonces él dice, es como entrar a tu casa y saber dónde está todo, vos podés tener la luz apagada y vos sabés que tenés que eludir el sillón, tenés que entrar. En esa familiaridad el fútbol genera una proyección muy distinta a la de saber solamente quién era Maradona o quién es Messi. En la operación técnica, Matías Arrezaigor. En la producción, Elvira Romera, Isabel García. En la locución, todos nosotros, ¿sí? Y la verdad que un placer, un honor, ¿sí? Gracias. Haberte tenido, Alejandro Apo, en esta mañana. Que nos hayas acompañado, Rabina Silvina Chemen, en esta mañana también, un placer y un honor. Muchas gracias. Y yo les quiero contar que la semana que viene, ¿sí?, Frank Sinatra viene al programa, ¿pero por qué? Porque el padre Domingo Bresi hace milagros. Qué bueno. Alejandro. Muchas gracias por haberme... La verdad que la pasé bárbaro, se me pasó un domingo a la mañana, que ya es preparación de ir a la cancha, el rito. Acá viene el rito. Yo en un domingo sin fútbol estoy desubicado. Para mí es haber venido aquí, haber charlado con ustedes y haber escuchado lo que ustedes hacen, la verdad que pasé un muy buen rato. Gracias por todo lo que nos entregaste de tu misma persona, de lo que te sale de adentro. Sos un poeta popular, un filósofo de la calle, pero que enseña mucho a vivir. La radio pública.